Padre, te damos gracias por tu palabra. Esa sí que es fiel y clara, y pedimos que tú la hagas clara para nosotros y podamos entenderla, podamos discernirla, podamos vivirla y compartirla, porque muchas almas todavía están lejos sin conocerte. Y sabemos que si no oyen acerca de ti, ¿cómo podrán creer? ¿Y cómo oirán si nosotros no les hablamos? Pedimos que nos ayudes a no guardar este tesoro que es tu palabra y el don de la gracia para la salvación del hombre, sino compartirlo con el mayor número posible. Y por aquellos que estarán viniendo, superando dificultades por falta de transporte, permite que ellos puedan llegar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, vamos al libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 3. La iglesia de Sardis es allí donde estamos. Yo voy a leer el texto, así, tal como está, y luego vamos a analizar un poco el contenido de este mensaje para esta iglesia. Aquellos que ya han tomado, bueno, han estado estudiando con, desde que comenzamos con la iglesia de Éfeso, continuamos luego con la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, y llegamos a Sardis. Ya conocen más o menos por dónde andamos. El bosquejo que ustedes tienen es muy sencillo, no tiene mucha vuelta, ni muy sofisticado o profesional, pero esperamos que todos ustedes lo puedan entender. Dejamos que se acomoden los que están entrando, y entonces sí, espero que todos tengan el bosquejo, hayan recibido allí en la entrada. Es todo lo que hacemos para ayudar a quienes quieren conocer la palabra. Este es un libro no muy fácil, y por el otro lado, sí, bastante fácil. Yo veo que hay algunas criaturas pequeñas que están aquí, por favor, los padres, llévenla afuera, allí hay lugar para párvulos pequeñitos, para los de cuna, hay todo lo que ustedes necesitan. Por eso queremos que los de 11 años arriba, bienvenidos aquí. Los demás tienen sus lugares por allí. Voy a leer el texto, Apocalipsis 3, 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el texto de Apocalipsis 3, 1 al 6. ¿Está claro? ¿Es correcto? ¿Estaban siguiendo la lectura en su Biblia? Vamos a notar en primer lugar la diferencia de las credenciales del autor a las distintas iglesias. Por ejemplo, él escribe a Éfeso y él se presenta, el que tiene las siete estrellas en su diestra. A Esmirna él dice el primero y el postrero. Son diferentes iglesias, situaciones, experiencias, y también hay diferencia en cuanto a la presentación de él, sus credenciales. A Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. A Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego. ¿Notan ustedes la diferencia? Y luego a Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios. ¿A qué se debe esta presentación y la diferencia entre iglesia e iglesia? Bueno, debemos hacer siquiera un breve comentario para que cada uno luego pueda tal vez ampliarlo hasta donde el Señor le permita. Sin lugar a duda, la presentación tiene que ver con lo que más necesitaba la iglesia a la cual él dirigía sus respectivas cartas. Las siete estrellas son las siete iglesias. La iglesia de Éfeso debía saber que el Señor de ellos era el Señor de todas las demás iglesias de Asia Menor y, consecuentemente, de la iglesia como tal, la iglesia universal, por decirlo así. Ustedes saben que existe lo que decimos iglesias locales e iglesia universal, en el sentido de que tomamos la iglesia como todos los redimidos, no importa mucho la denominación, lo que importa es que son todos los salvos, y tomamos iglesias también en forma más, digamos, pequeña, iglesia local. Esta es una iglesia local. La otra iglesia que está en San Lorenzo es una iglesia local, y otra tantas iglesias son iglesias locales. Bueno, qué buena manera para comenzar con estas cartas a las siete iglesias, o, según el caso, a la iglesia como tal, en su totalidad. Esto significa que Él es todo para todas y para toda la iglesia. Noten la diferencia. Para todas las iglesias locales, y para toda la iglesia en su totalidad. Es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, el que está detrás del asunto, el que dirige a la iglesia, y yo no tengo la menor duda. Yo no estoy diciendo aquí que tal o cual iglesia es la verdadera y tal otra no es verdadera. Basta decir esto. La iglesia se compone de personas, de hombres y mujeres. Todas las personas que pertenecen a la iglesia de Él, no estoy hablando ahora de la iglesia local, porque tal vez algunos no pertenecen a ninguna, y cada vez encontramos más gente, pero todas esas personas son la iglesia de Él. Algunos nunca se bautizaron, incluso de ninguna manera. Otros nunca participan de la cena del Señor, porque como no pertenecen a una iglesia local, así están. Algunos se nutren de la literatura, de la Biblia, en su casa, y dicen, nosotros tenemos nuestras reuniones en nuestra casa, a veces con los vecinos, no hay nadie que dirija específicamente, porque no hay nadie que se siente capacitado para hacerlo, y no lo hace, pero ellos aman al Señor. Los veremos en el cielo, yo no tengo la menor duda. La cuestión templo, la cuestión iglesia local y todo eso está perfectamente bien, es muy bueno, eso viene desde, no digo los templos muy al principio, pero sí, las iglesias se congregaban. Iglesia también, la Biblia habla acerca de la iglesia que está en su casa. Un hermano tenía cierto grupo y eso se consideraba iglesia. No se admiten doctrinas extrañas en una iglesia bíblica. No se admiten tradiciones ni prácticas extrañas a lo que fue revelado por el Espíritu Santo. Y lo tenemos en la Biblia. No se admiten visiones ni revelaciones de ningún tipo en una iglesia que es fiel a la palabra. Y no se admiten interpretaciones forzando el texto para que diga lo que uno quiera. Es fácil hacerlo. La palabra Éfeso significa deseado. Y vimos que cada uno de los lugares geográficos donde estaban las iglesias, cada ciudad tenía su significado. En cuanto a Esmirna, donde él es el primero y el postrero, el énfasis es que él es todo y en todo cuanto la iglesia necesita. Pérgamo, por ejemplo, donde él se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos, significa que él es y será siempre quien apartará lo malo de lo bueno. Es el único. ¿Recuerdan ustedes el caso cuando el Señor relató una parábola diciendo que un sembrador fue y sembró su semilla? sembró trigo, por ejemplo, y luego resulta que cuando ya germinó había cizaña. Y vinieron los siervos de él y dijeron: Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos? Él dijo: no, dejen que crezcan las dos cosas juntas. Es exactamente lo que está pasando hoy. Lo falso y lo verdadero va junto. Y por eso tenemos tanta lucha. No sea, dijo él, que arrancando lo malo, arranquen lo bueno. Cualquiera de ustedes que aunque tenga algo en su jardín y tenga alguna plantita débil que ya está creciendo y alguna mala a su lado, sabe que no puede arrancar así nomás sin correr el riesgo de arrancar lo bueno también. Muy fácil. Pero ¿qué hace usted? Pone el dedo para proteger lo bueno y ahí arranca lo malo. Pero usted no puede hacer eso cuando tiene un campo de tantas y cuantas hectáreas. No va a hacer eso. Entonces el Señor dijo: dejen. Cuando crezca, cuando dé semilla y todo esto, yo voy a apartar, o mis mensajeros van a apartar lo bueno de lo malo al fuego y lo bueno al alfolí. Así es como hoy, hermanos, la iglesia está creciendo. En medio de tanto bueno que hay, predicándose la palabra y todo, también hay mucha falsedad, que tiene lo suficiente de Biblia como para engañar a cualquiera, y muchos son engañados. Y el Señor dice: ustedes no tomen medida para arrancar esto o lo otro, dejen que crezca. La Iglesia Católica, en una época, hace muchos años, cuando comenzó la Iglesia Cristiana a mostrar su fuerza después de la Reforma, pretendió hacer justamente esto, porque consideró a los cristianos herejes y pensó que hay que hacer algo. Y ahí vino el periodo de una gran persecución, donde muchos fueron muertos. Ustedes no tienen más que leer un pequeño libro, Babilonia, Misterio Religioso. Ese libro lo teníamos aquí. Hay otros libros, como Los Mártires, mucho más grande, La Mujer que Cabalga la Bestia, de Dave Hunt. Esos libros son mucho más grandes, pero aquí el de Babilonia, Misterio Religioso, es un libro que yo recomiendo porque en muy pocas palabras ofrece mucho, hasta hay ilustraciones. No funcionó. Y ahora sigue. La iglesia verdadera sigue su curso, nada la detuvo, pero también la falsa no solamente sigue, sino que muchos otros grupos se levantaron que pretenden ser ni lo uno ni lo otro, pero al no ser de Cristo, ¿de quién es? ¿Y cómo medimos qué es y qué no es de Cristo? Bueno, mediante la palabra de Dios. Tiatira, donde él dice: el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego. Aquí sí que está fuerte esto, ¿no? ¿Cómo puede tener los ojos como llama de fuego? Bueno, el fuego quema. Y él, con su mirada, quema toda corrupción y toda hipocresía en nuestra vida. Yo recomendaría que ustedes comparen esto con lo que dice en 1 Corintios 3:15, cuando dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo se salvará, mas así como por fuego. Será ante el tribunal de Cristo. Esto va a ocurrir. Todos nosotros compareceremos para que cada uno dé cuenta de lo que ha hecho. Y aquello que hicimos en la carne, sin contar con su aprobación, simplemente se quema. En algunos casos se va a quemar el 50%. El 50% queda. Bueno, todavía está muy bien. En otro caso el 95% o el 99% se quema. Y 1%, 2% o 5% se queda. Esta va a ser su penetrante mirada. Por eso usa estos términos. A veces yo pienso, esto no es el tema ahora, la cuestión infierno. Y algunos dicen: bueno, ¿cómo es posible que el fuego, que esto, que lo otro? Y Jesús sufrió por nosotros el infierno. No estamos diciendo que Jesús fue al infierno. Yo no estoy diciendo esto. Pero sí que Él sufrió el infierno por nosotros. ¿En qué momento? Cuando Él dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Supóngase esto, que el infierno no es fuego, solo suponga. La Biblia dice que es, pero supongamos que no es. Hay muchos que discuten que no es, que es una alegoría que se presenta como una metáfora, pero que no hay que tomarlo literalmente como fuego, fuego. Bueno, cuando se necesita una metáfora para explicar digamos, algo literal, es porque es tan fuerte que es peor que lo literal. Es decir, en este caso sería algo de mayor sufrimiento que sufrir cayendo en el fuego. Todos sabemos cómo quema el fuego. Y cuando apenas nos quema un poquito, ay, cómo gritamos y tratamos de hacer algo, porque es muy doloroso. El infierno va a ser peor. ¿En qué sentido? Bueno, el mismo Señor clamó, ¿por qué me has abandonado? Y tome esto en cuenta cuando hablamos del juicio y del infierno. A la postre, desamparado por la eternidad, será peor que quemarse vivo en el fuego. Ustedes pueden discrepar, no hay ningún problema. Yo solamente digo lo que yo veo en la palabra de Dios, pero cada uno tiene libertad de decir, esto está bien, lo otro está mal, y usted saca la cuenta. Digo, el pastor dijo, hoy el 50% de verdad, el resto, verdad, algo, pero no me fue claro. Bueno, o yo no acepto, perfectamente bien. A Sardis, él se presenta como el que tiene los siete espíritus de Dios. Es decir, que él está en control total, perfecto de todo. Él acapara todo. Sardis significa escaparse, o esos que se escapan. Es muy triste lo que dice el versículo, digamos, en el capítulo 3, versículo 1, especialmente en la última parte. Tienes nombre que vives y estás muerto. ¿Podría corresponder esto a qué época? Porque también aquí ya entramos en otro punto. Cada una de estas iglesias representa cierta época. Hemos dado años y periodos para cada una de las iglesias anteriores. Ustedes se van a sorprender, pero yo les diré que esta iglesia que estamos considerando ahora, para mí, corresponde a la época de la Reforma. ¿Cómo? Sí. Es muy triste reconocer, pero la Reforma cristiana dejó mucho para reformar, que nunca se hizo. Y cuando uno hace un trabajo y no lo completa, es un problema. Por ejemplo, Martín Lutero mismo, él nunca abolió el bautismo infantil. Sí, él se prendió fielmente de la sola, la Escritura es la palabra de Dios, y también salvo por la fe. Eso está muy bien. Pero muchas otras cosas quedaron. Al final de cuentas, un escritor dice, la iglesia resultó ser más luterana que cristiana. Porque parece que los que vinieron después no se fijaron mucho en la palabra que ahora ya estaba disponible, aunque muy perseguida, pero más bien se fiaron de lo que Lutero y luego otros también, reformadores con él, a quienes admiramos y ciertamente eran verdaderos héroes. Pero yo creo que esta iglesia de Sardis puede estar en el periodo de la Reforma. Más o menos año 1450 y tanto, algo por ahí. En la época de Martín Lutero. Hasta esa época, la Biblia era totalmente prohibida. Prácticamente no se la tenía, más que en idioma alemán, con el tiempo, porque ni siquiera eso. Había solamente en hebreo, griego y latín, y de ahí prácticamente no pasaba. Pero rápidamente, gracias a hombres como Lutero y otros, la Biblia comenzó a propagarse. Vamos a hablar un poco acerca de la ciudad de Sardis. Vamos a hablar de algunos detalles. La ciudad, desde luego opulenta de Sardis, en ese momento estaba conformada por dos secciones. La sección antigua de la ciudad, algo parecido a Jerusalén, la parte este y la nueva Jerusalén, digamos la moderna, que se hallaba en la montaña. Y cuando aumentó excesivamente su población, se construyó una nueva sección en el valle inferior. Fue a esta iglesia a la que el Señor Jesucristo le dijo que estaba muerta, y no hay peor cosa que una iglesia muerta. ¿Cuántos de ustedes conocieron? Yo recuerdo que había una iglesia allá en California, y mi hermano iba a esa iglesia. Era una iglesia bautista. Y un día me dijo que los visite allá. Yo fui. El templo era muy lindo, era más grande que este, muy confortable. Había más o menos 30 personas y todos muy mayores. Y después se me ocurrió, estuvimos hablando, y dije, ¿sabes qué? Esa iglesia se parece a una mortuoria cuando muere una persona anciana, porque ahí solamente mayores van. Porque cuando muere un niño o un joven, especialmente un joven, van muchos jóvenes, porque era amigo, era parte de la camarada de ellos y todo eso. Pero cuando muere un anciano, la mayoría de los que van son mayores de 70, más o menos de mi edad para arriba. Y digo, tu iglesia se parece así a la mortuoria cuando murió una persona. Ah, nada más. Y sí, ¿qué quieres que te diga? Cuando en la iglesia no hay niños y jóvenes, está camino a la muerte. Definitivamente. Decía una vez Moody, volvió después, estaba en Chicago, pastor allí, y hay mucha nieve allá en tiempo de invierno, así que muy poca gente vino. Y él volvió y le preguntó a la familia, a alguien de la familia, ¿y qué tal? Y fue bien, hubo decisiones por Cristo. Él dijo, sí, 2.5. Ah, entonces eran 2 adultos y un niño, no dice al revés. El medio era el anciano mayor y los 2 eran niños de más o menos 11, 12, 13 años, porque ellos tienen toda la vida por delante. Aquel ya consumió la mayor parte y le queda el último tirón. Es como decía aquel México tejano, le decía a un misionero, hermano, ya estamos más para allá que para acá. Y claro, estaban más para allá que para acá, porque estaban más hacia México que hacia, se habían alejado ya del estado de Texas. Así, nosotros también, los que somos mayores, acuérdense, hermano, estamos más para allá que para acá, ¿sí? Más hacia el cementerio. Así que uno tiene que ir pensando en esto también. Sardis, la ciudad capital del reino de Lidia, fue prominente en Asia Menor y todavía era muy próspera en la época apostólica. No era una ciudad cualquiera, realmente, pero había muchas cosas buenas, tal como en la Reforma también. Pero había cosas que yo a veces cuando leo acerca de la Reforma pienso, ¿por qué no se hizo más? Cuando había tantas cosas. Con el tiempo sí, aparecieron muchas iglesias, muy especialmente los bautistas, cuando comenzó, porque todo esto, aunque los bautistas digan que vienen de Juan el Bautista, no dicen la verdad. Yo no digo que mienten, solamente digo que no dicen la verdad. ¿Y qué diferencia hay cuando uno miente o no dice la verdad? Bueno, es un poco filosófico esto. Pero no es cierto que vienen de Juan el Bautista. Lo que sí los bautistas, si ustedes leen la doctrina de la Iglesia Bautista, tal como está, hay algunos libros que yo recomendaría. Sí, pero los bautistas son, yo diría, en teoría, no ya en la práctica, pero sí en teoría, que ostentan doctrinas verdaderamente bíblicas, a mi juicio. Yo no estoy metiendo esto en cada uno de ustedes. Yo leo la Biblia y digo, ¿cuál de las denominaciones, aunque no sea más que en teoría, sigue las doctrinas bíblicas? Yo diría que los bautistas están dentro de eso. Podríamos hablar mucho de denominaciones, pero eso no es el caso. Por eso los llamados anabautistas, palabra que viene de rebautizar, esto comenzó porque, ¿qué pasó? Yo soy uno de ellos. Cuando bebé me bautizaron mis padres, porque no conocían el Evangelio. Pero cuando yo ya tuve 15 o 16 años, yo me entregué al Señor y fui bautizado de nuevo, rebautizado. Ahora, durante un tiempo era así, porque muchos de aquellos que conocieron al Señor después de la Reforma, ya que estamos en esto ahora porque es ese periodo que probablemente corresponde a Sardis, no estoy dogmatizando esto, ellos fueron rebautizados hasta que pasó alguna generación, una o dos o tres, y ya con el tiempo ya eran solamente bautizados, porque muchos de aquellos que hoy son miembros de alguna iglesia cristiana verdadera no fueron bautizados cuando bebés, porque sus padres ya habían conocido el Evangelio y naturalmente no lo hicieron. Entonces, Sardis significa escaparse, o esos que se escapan. ¿De qué se escaparon? Bueno, de todas las tinieblas en las que estuvieron por tantos años. La iglesia estaba totalmente sumida en la ignorancia. Si ustedes han estado estudiando todo esto desde ya antes, saben que hubo un periodo de la iglesia de Constantino. Bueno, la iglesia de Constantino no es cristiana, es de Constantino. Cuando estuvimos viajando por Israel, recuerdo que el hombre, Shevitz de apellido, judío, que era bastante conservador judío, pero de ninguna manera cristiano, pero trataba de no ofendernos, él decía que Constantino con su madre, los dos, entre los dos, hicieron del paganismo, él decía eso, él no es cristiano, la iglesia cristiana. Esa es la razón por qué cuando la gente habla, por ejemplo, incluso los gobernantes judíos hoy, y hablan que los cristianos han hecho mucho daño a ellos, se equivocan porque colocan a todos en una misma bolsa. Nosotros tenemos que aprender a distinguir el cristianismo constantino del cristianismo de Cristo. Hay una gran diferencia, marcada diferencia entre ambos. ¿Qué hizo Constantino? Bueno, él era muy astuto y gracias a su madre, peor todavía. Cuando él se dio cuenta que cada vez había más cristianos, no existía nada de católico. Quizás católicos sí, pero no romano, porque católico es universal. La iglesia es universal y lo fue siempre, pero no romana, sino cristiana. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué ocurría? Él pensó y dijo, si yo sigo tirando gente, familias enteras, a los hambrientos animales feroces y todo lo que estaba haciendo, la gente al final se va a volver en contra nuestro, porque muchos de los seguidores de la religión pagana, que era la religión babilónica que imperaba en el Imperio Romano, entonces se van a oponer, se van a levantar contra mi imperio. Vamos a hacer una cosa. Por decreto, voy a firmar un decreto que diga que el imperio es indistintamente cristiano también ahora. No necesariamente, o sea, hay libertad de culto. Tanto es así que los cristianos aparecían como los primeros en el imperio. Y luego cualquier otra religión que alguien quiere practicar. ¿Qué pasó? Un autor que escribió un libro dice, en poco tiempo los templos paganos que existían se llenaron de sacerdotes importados en su doctrina, eran romanos, pero en su doctrina, del paganismo babilónico. No tenían la menor idea, nunca fueron salvos, nunca supieron de Cristo, nunca, pero ya eran líderes. Y se metieron allí. Entonces, claro, así es como la iglesia se corrompió. ¿Y qué pasó con la iglesia verdadera? Bueno, algunos dijeron, alabado sea Dios, gracias Dios, que ya ahora tenemos libertad, ya no tenemos que temer que nos van a llevar a los leones o a los animales por ahí para que nos descuarticen y todo eso. Ya no vamos a la cárcel, ya. Bueno, dieron gracias a Dios, porque para ellos era un gran éxito. Y otros hicieron lo contrario. Hasta ahora la iglesia subterránea rusa, así se llama subterránea, no es que están bajo tierra, pero son los que se reúnen clandestinamente. No aceptan que el comunismo ha caído. Y hasta ahora ellos, la iglesia subterránea, tiene su propia organización y no hacen pacto. Un buen ejemplo, la iglesia grande de Moscú. Es un suntuoso templo enorme donde la gente no puede entrar porque tiene capacidad tal vez para 1,500 y se reúnen como 4,000. Todos están parados, no hay asiento porque no hay donde poner tanta gente y no pueden entrar y hacen dos o tres servicios cada domingo. Bueno, ¿por qué? Porque la ciudad que tiene millones y millones de habitantes no tiene más que un templo grande. Hay otros templos por ahí por los barrios, pero muy poca cosa. Y eso durante el tiempo del comunismo era para mostrar cuánta libertad de culto había bajo el régimen comunista. Por eso, hay un paralelo hoy. Y hubo entonces gente que no aceptó el cristianismo de Constantino, el constantinismo. Simplemente dijeron, esto es fraude. ¿A la luz de qué? Bueno, de la Escritura. Se dieron cuenta por las Escrituras que eso no era correcto. Y los rechazaron. Bien hecho. Y hoy, yo cuando alguien me contó eso de los de Rusia, porque en China todavía es bastante, muy restringido. Ellos crecen económicamente, es cierto, es un boom. Pero en términos de lo que se llama así en la política, libertad religiosa, no existe. Pero hay algunas alabanzas de Cristo. La iglesia de Sardis recibe la alabanza más breve de todas las iglesias de parte de nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras. Esto muy bien puede referirse a las etapas iniciales de la Reforma, cuando Martín Lutero hizo lo que hizo. Y ustedes ya saben cómo ocurrió todo esto, cuando se vendían las indulgencias, había un tal Tetzel ahí en Alemania, y Martín Lutero, pensando que el Vaticano nada de esto sabía, y no sabían que era el comisionado del Vaticano. Que tienes nombre, probablemente se refiere al hecho que la Iglesia de la Reforma tenía reputación de ser fiel a Cristo, particularmente en los primeros días del movimiento. De que vives, nombre de que vives, pero parece que faltó mucho por hacer. Por eso decimos, yo no soy el único, hay también otros comentaristas que colocan la iglesia de Sardis a la altura de la Reforma cristiana. Luego hay condenación. Estás muerto. A esto fue lo que me referí, de que el ritual y la ceremonia de la iglesia de la Reforma a menudo opacó a lo verdadero. Bueno, vayan ustedes a alguna iglesia de esas nominales, cristianas nominales. Una vez nos tocó con la familia estar en una iglesia, era una iglesia, creo, presbiteriana. Ahora hay diferentes clases de presbiterianos, igual como bautistas. Bautistas hay como 30 clases, por lo menos, diferentes. Bueno, están los, sí, hay por lo menos, ahí están los bauticostales, están los bautistas del séptimo día, están los bautistas de la convención, los bautistas independientes, los bautistas libres, los bautistas fundamentales, hay de todo para elegir. Bueno, esto ocurre naturalmente en muchas denominaciones. Tuvimos allí, era un lugar así de, salimos de vacaciones. Y el domingo digo, vamos a una iglesia, ahí dice, ahí está el letrero, y dice. Era muy interesante, yo no me acostumbro a eso, todo era ceremonia. Estaban todos sentados, había poca gente, pero estaban sentados. Vino el ministro y todos se levantaron, y había una hojita. Uno llevaba esa hojita y seguía. Entonces el pastor decía algo y todos repetían, creo que era el Padre Nuestro, algo así. Después todos se sentaban, después todos se levantaban. Era buen ejercicio físico, pero espiritual no se recogió, no hubo mensaje. Pero hubo una ceremonia bien estructurada. Y esto ocurre en muchas iglesias. Tienes nombre que vives y estás muerto. Cuando no se predica la palabra, entonces naturalmente la gente que viene para escuchar se decepciona. Y hay un olor a muerte, olor a cadáver, olor a cementerio, cuando la palabra de Dios está ausente. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cuidado, está en el capítulo 3, versículo 2. No se preocupen por la palabra perfecto, porque perfecto es asumir que toda la palabra, en este contexto, es la Biblia, es la palabra de Dios. No vamos a hablar ahora de perfección, que nosotros somos perfectos o algo por el estilo. ¿Qué dice después? Hay consejos que él da. Número uno, sé vigilante. Esta es una expresión que, claro está, indica una, digamos, deficiencia. Sería en la enseñanza y en los líderes de la Reforma. Sé vigilante. Había muchas cosas que corregir y había muchas cosas que profundizar. Había muchas cosas en las que insistir. Claro que ellos corrían peligro. Lutero mismo. No lo mataron porque tenía un buen amigo por allí, pero otros murieron. de sus contemporáneos. Segundo, afirma las otras cosas que están para morir, dice más adelante. Esto evidentemente se refiere a la necesidad de afirmar las buenas enseñanzas doctrinales, porque estaban apagándose. Es que cuando uno se propone hacer las cosas bien, como en la época de la Reforma, al no ver una respuesta rápida, también se debilita y luego probablemente se queda a medio hacer. Tercero, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué es lo que recibió la Iglesia de la Reforma? Bueno, recibió una maravillosa revelación en muy pocas palabras. Solamente por la fe en Cristo, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1.17. Romanos 1.17 fue lo que prendió la chispa. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Mas el justo por la fe vivirá. Allí quedó. Eso fue lo que a Lutero le encendió, por decirlo así, la llamarada de la gran reforma, que es por la fe y no por obras. Y si es obra, entonces no es por fe. Si es por fe, no es por obras. No pueden combinarse las dos cosas. Cuarto, y guárdalo. Esto, claro está, comunica la advertencia de adherirse tenazmente a las doctrinas claramente enseñadas en las Escrituras y guardarlas. Cinco, arrepiéntete. El arrepentimiento no solo involucra el acto de volverse a Dios, sino también un corazón sumiso, decidido: Señor, estoy equivocado, o Señor, estuve equivocado, Señor, no quiero seguir así. Luego tenemos la advertencia de Cristo a Sardis: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Como las iglesias de la Reforma no escucharon las advertencias de nuestro Señor, es obvio que van a ser tomadas por sorpresa cuando el Señor regrese. Una de las muchas evidencias de esta ignorancia de parte de las iglesias de la Reforma, que somos nosotros, es que hay líderes de ellas que son miembros de los programas ecuménicos, del Concilio Mundial de Iglesia, del sistema Volvámonos al Vaticano. Y a mí me sorprende cuando oigo de alguien, había un hermano de apellido, el nombre es Jack Van Ampi, eso salió por algunos lugares. Yo lo conocí, estando en algunas conferencias en Oklahoma, a él lo llamaban la Biblia ambulante o la Biblia en los zapatos. Este hombre, lo escuché hablar varias veces, se ponía a hablar y podía citar capítulos y capítulos de la Biblia, pero volvió al Vaticano, se reconvirtió, pidió perdón a los católicos de todas las verdades que había dicho. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno. Si un hombre de este calibre es capaz de hacerlo, y lo estoy hablando con cierta autoridad, pero lo llegué a conocer. Cuando a mí me dijeron esto, yo no lo pude creer hasta que encontré luego sus disculpas en Internet por haber dicho verdades. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible? Siempre les dije que cuando yo a veces viajaba y veía todo lo que estaba pasando, y aún allí mismo en California encontraba eso, y le decía a mi esposa, yo no sé qué está pasando, pero me estoy dando cuenta que gente de quien uno no esperaría se vuelve en contra de lo que predicaba. Y le dije a los hermanos, si a mí me pasa un día esto, échenme de la iglesia. Y mi esposa me dijo, mejor que te mueras antes. Se murió ella. Y no es porque me dijo eso, se murió, pero no pienso hacer eso. Creo que, yo francamente les voy a decir, yo no sé ¿por qué ocurre esto en la gente? Yo no estoy diciendo que Jack Van Ampi no es cristiano o que no es regenerado, pero realmente es despreciar la gracia. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, Ustedes se habrán dado cuenta ya en el capítulo 3, si ustedes quieren buscar, ese texto no está en el bosquejo. Ustedes se sorprenden de lo que Él les está diciendo, hasta dónde ellos se habían ido. En Gálatas capítulo 3 dice, oh Gálatas, versículo 1, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber, sigue diciendo, de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu, con mayúscula Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, estamos en Gálatas 3, versículos primeros, ¿no? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Claro, porque comenzaron a... Alguien vino ahí, más o menos los contaminó con doctrina, diciendo, bueno, está bien, ustedes son gentiles y todo, pero ustedes tienen que guardar este ritual, tienen que no comer esto, tienen que hacer aquello. Y en el capítulo 5, los primeros versículos, también a los Gálatas, la iglesia que fue más golpeada. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y oiga el 4, de Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando yo era niño, los hermanos mayores solían decir, el hermano fulano cayó de la gracia. Bueno, para mí era como que se deslizó y cayó directamente de cabeza en el infierno. Pero no dice esto. Ellos, salvos por gracia, despreciaron la gracia. Es como decir, el Señor Jesús me salvó, pero yo no le voy a dar crédito. Él me salvó como entrega inicial. Ahora yo voy a trabajar para seguir salvándome. Porque si yo no sigo salvándome, entonces al final de cuenta, lo que Él hizo conmigo el poquito se acaba y estoy perdido. De la gracia, cuando una persona cae de la gracia, comienza a buscar obras, algo que le haga sentirse salvo. Óiganme, no caigan en este error. No pretendan sentirse, si se sienten salvos, no hay nada de malo. Después de todo, Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Y el 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién no quiere esto? Pero para poder aceptar vivir el 16, hay que vivir el 8. Cuando dice ninguna, da a entender claramente que hay más de una condenación. Cuando no andas conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, siendo salvo, vives como mundano, salvos por gracia, pero vives como mundano, ¿qué ocurre? No pierdes la salvación, pero lo que te está pasando es que tienes condenación. ¿Te condena la palabra cuando la lees o la escuchas? ¿Te condena los hermanos? ¿Te condena los mundanos? ¿Te condena tu propio corazón? ¿Te condena tus vecinos? Ah, ¿tú que eres cristiano? ¿Tus compañeros de trabajo te condenan? Una vez dijiste a alguien que yo soy cristiano, la persona va a ir a fijarse de ahí en adelante en tu conducta. Mejor no digas a nadie nada, así volverás después como aquel muchacho que fue a la marina. Hermanos, contentos todos, muchacho joven y todo uniformado y todo, y vino a la reunión y queremos que des testimonio. Estuve 2 años allí, nadie se dio cuenta que era cristiano. ¡Qué testimonio fabuloso! Bueno, si usted va a vivir una vida que va a decepcionar, mejor que nadie lo sepa. Claro, pero usted quiere no solamente saber, creer que es salvo, usted quiere sentir. Bien, no hay nada de malo. Si no lo siente, igual es salvo. Y si quiere sentir, entonces Romanos 8 primero y luego el 16. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. no mancharon con falsas doctrinas. Por lo tanto, el Señor se encarga de ayudarles a tener también una vida cristiana no falsa. ¿Y qué en cuanto al desafío de Cristo a Sardis? El reto de Cristo a esta iglesia, al igual que a las demás, está también dirigido a cada uno individualmente. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y estos vencedores, como ya he dicho, son una referencia directa a esos que han nacido de nuevo y desean vivir como corresponde. La blancura de la que está hablando, esta santidad, no solamente futura, sino actual. Escúchenme, cuando ustedes dicen a alguien, oh, fulano de tal, yo no sé por qué algunos dicen, fulano de tal es muy cristiano, pero muchos dicen eso. Es como decir, Andrés Pérez es muy paraguayo. ¿Cómo puede ser paraguayo o muy paraguayo? ¿Cómo es uno muy paraguayo? ¿Es o no es? Y ya está. Pero cuando decimos eso, estamos expresando algo que tiene sentido. Es incorrecto, pero tiene cierto sentido. Tal vez tendríamos que expresarlo de otra manera. Cuando una persona la vemos, la tratamos, y nos damos cuenta, ya lo hemos examinado en varias circunstancias de la vida, y decimos, esta persona es de verdad cristiana. Lo que habla, lo que enseña y lo que vive coincide. Esa persona tiene autoridad. Por eso la blancura, o sea, no hay mancha. Ustedes ya saben la diferencia entre un médico y un mecánico. Los dos son buenos, pero uno anda sucio y otro muy limpio. El mecánico, cuanto más sucio su ropa, tanto más mecánico es. Pero el médico, con una manchita, el paciente lo ve y dice, si este es capaz de tener esa manchita en su chaqueta blanca, voy a escuchar lo que me va a decir, pero nunca más vengo aquí. ¿Y qué le parece un mecánico blanquito? Y usted trae, dice, levante el capó, por favor. Usted levanta y dice, a ver, mira, y de lejos, porque no quiere que no se ensucie nada. ¿Va a volver a él? No, va a decir, mejor que vaya usted a hacer cirugía y todo esto, porque usted no es médico de autos, tal vez usted es médico de gente, y cosas por el estilo. Esta es la gran diferencia que hay entre unos y otros. Si queremos blancura absoluta, entonces tenemos que cuidar nuestro testimonio. Aparte de lo que creemos, porque muchos dicen, no, lo que creen no importa, a mí lo que me importa es su conducta. ¿Así? Vaya, cuando vaya a la casa y vuelva a leer capítulo 10 de Hechos. Ahí usted va a tener a un buen colega, con la diferencia que él no se quedó allí. Su conducta era intachable, Cornelio. Tanto es así que sus oraciones y su conducta llegaron a la presencia de Dios, y los ángeles y el Señor y Dios mismo se gozaron de ver a un Cornelio. Sin embargo, Cornelio no había sido salvo. Si usted luego lee todo el capítulo 10 y va al 11, va a encontrar que él tenía que mandar a buscar a un tal Pedro, era el apóstol Pedro, porque Pedro le diría cómo ser salvo. Y luego, en el 11, cuando Pedro se defiende en la iglesia de Jerusalén, les explica claramente que Cornelio no había sido salvo, pero sus obras llegaron al cielo. Y si alguien tiene una conducta que el cielo aplaude, no nos va a engañar a nosotros y vamos a decir, pero este, por supuesto que es salvo. Claro que sí. Si recibió respuesta a su oración, tanto es así que ante él vino un mensajero de Dios y le dijo que sus oraciones y sus limosnas llegaron a la presencia de su obra, sus obras, y no era salvo. ¿Se da cuenta cuán peligroso es depender de las obras de alguien y entonces decir, ese sí que es buen cristiano? Ese puede ser show. Aunque en el caso de Cornelio, él estaba buscando ansioso la verdad. Bien, veamos un resumen para cada cristiano. Si la iglesia de Sardis era mala y corresponde a todo cuanto corresponde al período de la Reforma, ¿cuál no será la situación cuando lleguemos a la iglesia de la Odisea? No, la iglesia de Sardis no era mala. Lo que pasa es que pudo haber hecho más y no hizo. Yo conozco tus obras. ¿Son mis obras conocidas para él? Sí. Poniendo ahora esto en el contexto de cada persona. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 1, la segunda, la tercera parte. Yo creo que algunos de los cristianos son museos ambulantes. Suena raro, ¿no? Pero, ¿qué vamos a ver al museo? Algo que existió hace muchos años y todo eso. Sé vigilante y afirma las obras o las otras cosas que están para morir. Versículo 2, la segunda parte del capítulo 3. Tú mismo, no alguien que te va a vigilar. Los ancianos de la iglesia, los diáconos, el pastor, etc. ¿Cuánto tengo yo y cuánto tiene usted de las cosas que están para morir? Tal vez la conducta, tal vez la convicción de la gracia, están para morir. Siempre estamos en peligro. Si hay algo que necesitamos hacer, es aceptar lo de ser vigilante. Nadie podrá vigilar a nosotros. Nosotros tenemos que ser vigilantes. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora, dijo Jesús, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad. Qué bueno para un mensaje con tres divisiones. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Marcos 13, 31 al 37. ¿Qué palabras tan oportunas para nuestra propia vida? Y aunque esta advertencia, el Señor, corresponde a los judíos de la época previa al regreso del Señor, no estoy hablando del rapto, es muy importante lo que a vosotros digo, a los judíos, a todos, a nosotros también. Velen. Ellos tenían que velar porque Él vendría en cualquier momento. Afirma las cosas que están para morir. ¿Cuáles son las cosas que están para morir? ¿No será mi interés en la lectura de la Biblia? ¿Cuánto tiempo hace que usted leyó la Biblia por última vez? Oh, perdone, hoy no traje, me olvidé, la leí hace 2 meses. ¿No será que perdí totalmente interés en la salvación de mi familia? Están por morir. ¿No será que me he cansado de esperar al Señor como que nunca va a regresar? ¿No será que mi fe se va extinguiendo como una vela, poco a poco, y yo estoy viviendo en una penumbra? Notemos bien, el mensaje de parte del Señor es personal. Somos nosotros, cada uno en particular, quienes debemos afirmar esas otras cosas que están por morir. Tus obras perfectas, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En el versículo 2, la segunda parte. ¿Qué diría el Señor si examinara mi vida? ¿Cómo halló o hallaría Él mi vida delante de Dios? ¿Qué encontraría en mi conducta personal? Y hágase usted también esa pregunta. ¿Cuál sería la calificación que me daría como padre, esposo, hermano en la fe, comerciante, supervisor, empleado, bancario, maestro de niños, predicador, misionero, pastor, vecino, colega, lo que quiera? Él examina. Si el Señor tomara una balanza para pesar nuestra conducta, tal vez diría, pesada ha sido o pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto, Daniel 5:27. Parece que nuestra conducta puede ser pesada en la balanza de Dios, de alguna manera. Desde luego el Señor no necesita pesar, pero es una forma para que entendamos que no da el kilo completo. Ha sido hallada falsa. Sí, pretendemos que pesamos lo correcto, pero al pesar Él, porque Él no juzga igual como nosotros nos juzgamos, somos muy benévolos con nosotros, y también otros con nosotros son muy buenos. Nos admiran por lo que oyen de nosotros o ven, y es poco lo que saben de nosotros. Es como aquel pastor que recibió una visita de un hermano y le dijo: hermano, usted sabe que fulano de tal dijo esto y esto y esto, y mencionó varias cosas de usted. Y le dice el pastor: ¿solo esto dijo? Sí. Oh, la mayor parte no sabe, hay mucho más. Y creo que cada uno de nosotros sabe mucho más de sí mismo que los demás de nosotros. A veces nos admiran y nosotros decimos: ojalá fuera cierto por lo menos 3% de lo que la persona dice de mí, de lo que las personas piensan de mí. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Ustedes saben que el arrepentimiento es el primer paso para que una persona sea salva. Y el arrepentimiento es el primer paso para que una persona sea de verdad santa. Hay dos conceptos de santidad. Uno, que somos santos cuando el Señor nos separa, porque la palabra santo significa separación. Nos separa de la condenación eterna, el día que creímos en Él. Pero hay otra santidad cuando yo, no Dios, me separo de lo que no le agrada a Dios. Esa es santidad. No voy a hacer esto, no porque no me gusta, me gustaría. No voy a leer esto, no voy a ver tal película, no voy a juntarme con tal gente, no porque no me gusta, especialmente en televisión. ¿Cómo acapara ese individuo tuvo sin vergüenza, el tirano victorioso, la atención de tanta gente? Si usted no se separa del televisor, él nunca se va a separar de usted. Va a estar siempre allá donde lo pusiste. Si uno no se separa del pecado, el pecado no se separa de uno. Satanás tiene una paciencia, cara dura como él solo, y no le importa lo que digamos, a menos que nos separemos. Cuando José allá en Egipto se vio en problema, esa mujer seductora lo hubiera hecho pedazo de todo su futuro si él no se hubiera alejado, arriesgando incluso hasta su propia libertad. Y con el pecado, hermanos, siempre es así. Uno se tiene que separar. Gracias a Dios damos porque Él nos separó de la condenación eterna. Pero todavía no estamos en la eternidad, estamos aquí. No estamos en el cielo, estamos en el suelo. Y mientras seamos terráqueos y no celestiales, o celestes, como usted quiera llamarlo, nuestro deber es separarse. Acuérdate, dice, de dónde has caído. Bueno, todos nosotros tenemos que tener esto en cuenta. Guárdalo y arrepiéntete. Hay cosas que tenemos que guardar y tenemos que arrepentirnos. De nuevo, en el versículo, la segunda parte del versículo 3. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Podría quitarle, porque si él dice, ¿qué es lo que va a quitar? ¿En qué forma vendría para quitar qué? No, nuestra salvación no. Pero podría quitar todas esas habilidades que uno tiene para servirle. Podría quitar la salud. Podría quitarle todo el entusiasmo que tenía antes. Una persona tan entusiasta para trabajar, entusiasta, tan dispuesta cuando joven. Y luego uno ve a ese joven 15, 20 años después, cuando ya se casa, barbita sin afeitar, medio desaliñado y triste, y ya no es el mismo. Y el entusiasmo de antes, ay hermano, es que todos son hipócritas. Y ya arregló todo. ¿Saben una cosa? Generalmente el último que tiene la culpa es el culpable. El último que admite ser culpable es el culpable. Es como el rey allí, le conté eso de en Alemania. Había muchos presos. Y todos querían salir de la prisión, como yo te daría lo mismo tal vez. Y estaban allí y decían, sabiendo quién vino, tenía la autoridad para decir, dejar de salir a quien él quería. Y cada uno explicaba por qué estaba allá y que era inocente. Era inocente. Pero uno estaba sentado en un rincón allí, quietito, y no hablaba. Se acerca el monarca a él y le pregunta, ¿y tú qué hiciste? Intento de muerte, armado no sé cuánto, explicó todo lo que había hecho. Saquen a esto y llévenlo afuera porque va a contaminar a todos los demás. Y lo alargaron. Porque si no, todos los demás que son inocentes ahora van a ser culpables porque hay uno aquí que los va a contaminar. Era el único que merecía estar en libertad. Hermanos, quedó mucho en el tintero, pero el tiempo me dice goodbye. Entonces vamos a dejar aquí. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Cristo te agradecemos. Tu palabra es preciosa, es amena, es agradable y es necesaria. Gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.